Yo soy Maluma, yo soy Maluma. La humildad prevalece, la magia crece. Su casa está sola y me está esperando, pero yo con ganas de volarme. Su casa está sola y me está esperando, pero yo con ganas de volarme. Espérame, mujer, hey, hey, hey. Saco una disculpa pa' que esté más sola. Espérame, mujer, hey, hey, hey. Pronto llego, te pido a la misma hora. Lo tienes que entender. Mami, tranquila, que vueltas dan la vida. Cuando empecé con ella no te conocía. Te niego que es mi mujer y por ella doy la vida. Pero me dañaste mi corazón y mi mente. Hoy te visito frecuentemente. Al que le ha pasado a mí me entiende. Pierde la razón y maneja doble relación. Dos amores para un corazón. Espérame, mujer, hey, hey, hey. Saco una disculpa pa' que estemos solas. Espérame, mujer, hey, hey, hey. Pronto llego tarde y no a la misma hora. Lo tienes que entender, yeah. Mi mujer, el tiempo me controla. Lo tienes que entender, hey, hey, hey. Una me da su amor, otra me da pasión. No sé qué hago mal, pero es inevitable. Una es dulce, la otra es picante. A una le gusta la calle, la otra lo elegante. Una es mi dama, la que conoce la gente. Y la otra es lo que la gente llama amante. A las dos las quiero y ella a mí me quiere. Solo espero el momento que las dos se quieran. Su casa está sola y me está esperando, pero yo con ganas de volarme. Su casa está sola y me está esperando, pero yo con ganas de volarme. Espérame, mujer, hey, hey, hey. Saco una disculpa pa' que estemos solas. Espérame, mujer, hey, hey, hey. Pronto llego tarde y no a la misma hora. Lo tienes que entender, yeah. Con mi mujer el tiempo me controla. Lo tienes que entender, hey, hey, hey. Yo soy Maluma. Maluma family, Maluma family, yeah man. It's your boy.